¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, jueves 23 de diciembre, a punto de la Navidad. ¿Ya está usted listo? ¿Ya tiene cena? ¿Ya tiene invitados? ¿Ya tiene regalos? ¿Ya cubrió todas las posadas? Acuérdense que estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que hay que seguirle. Apenas estamos iniciando estas fabulosas fiestas, pero por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4173, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, se encuentra Juan de Dios Rincón en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos desde nuestra plataforma de Zoom, de nuestra sala de Zoom, transmitiendo en nuestro estudio virtual para todos ustedes. Y me acompaña para la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que ya tengan listos todos sus regalitos para mañana, gran día, 24 de diciembre. No te gusta la Navidad a ti, ¿verdad? Eres Grinch. Medio Eres Grinch. medio o Grinch y medio. Sí me gusta, nada más que pues con esta pandemia que no se ha podido reunir uno, pues como que pasa como... Híjole, de veras que nos ha pe... Y mira que ahí viene el Omicron, ¿eh? Está causando Sí. en Europa y en Estados Unidos verdaderos estragos el nivel de contagios que tiene esta nueva variante del COVID-19, ¿eh? Lo malo es que ya le perdimos el miedo. Entonces, Pues sí, es un verdadero problema eso. sí, y ya con las vacunas, pues uno agarra como que más confianza. Y pues definitivamente... Pues no, tenemos que seguir con ese cuidado de guardar la distancia, de usar el cubrebocas, de procurar no salir, etcétera, etcétera. Ya no sabemos esa cantaleta, Robert, pero Así sí, es, y hay que aplicarla pues porque verdaderamente. sí, definitivamente hay que seguirla aplicando, y hay que estar así. Entonces, pues bueno, me preguntaba si soy medio Grinch. No, no soy Grinch, a mí me encanta la Navidad, pero me gusta convivir con mi familia cuando era posible sin pandemia y ahorita con pandemia, pues no. No, Bueno, por Zoom pues es sí, pero no es lo mismo. Sin equivalente. embargo, pues bueno, Ánimo, échale estaremos ganas. haciendo excepciones. Ya vimos que al aire libre la gente se puede reunir sin problema, así que pues encontrar nuevos métodos, no, nuevas maneras de estar juntos. Y bueno, Robert, interesantísimo el tema que nos traes hoy, que vamos a hablar de el coaching empresarial, qué es y qué puedes conseguir con el coaching como ejecutivo. Y fíjate, Robert, me llama la atención, voy a empezar con algunas preguntas que marca aquí este autor, Diego Antonanzas, que es de coaching empresarial, y que me llamó mucho la atención estas preguntas que hace a medio pues artículo, en donde dice, ¿cuántas veces no te has atrevido a tener una conversación que era necesaria? A todos nos pasa. Y más Nos en el trabajo, y más en el negocio. pasa a nivel familiar, nos pasa a nivel de socios, que, ay, eso es importantísimo, el poder tener esas conversaciones para limar esas asperezas, sobre todo con tus socios, con tus accionistas, con tus inversionistas, etcétera, y que a veces no nos atrevemos a tener esas conversaciones y permitimos que se siga juntando, pues llámale la discordia o en los malos entendidos, o simplemente dejas pasar el tiempo y aquello que tú no tuviste el valor de decir o de hablar, pues se puede convertir en una situación nefasta, ¿sí? Nefasta. Puede ser que termine con una sociedad, puede ser que termine con una empresa, etcétera. Entonces, me parece muy profundo una de estas preguntas que él plantea. Otra es, ¿recuerdas aquella vez que te quedaste en blanco con aquellos clientes tan importantes por miedo a hacer el ridículo? Eso también sucede, Robert. Cuando Claro, tienes a tus absolutamente. clientes clave y te dicen alguna cosa y te quedas en blanco y pues no hiciste un alegato, no hiciste una respuesta, no hiciste un fundamento, no manejaste bien la información que ya tenías por miedo a no saber expresarte o cómo lo iban a tomar, etcétera. Y por último, y si necesitas dar un giro profesional y no sabes por dónde tirar porque crees que nadie cree en ti, bueno, aquí no sabes Suele por dónde tirar, o pasar. sea, no sabes por dónde ir, ¿no? No sabes, no sabes a quién pedirle ayuda o quién decirle, oye, invierte conmigo, o oye, aviéntate conmigo a este Bueno, negocio, fíjate, por ese temor, ¿no? esto que mencionas, ese temor es el que muchas veces nos lleva a lo que nosotros le llamamos vivir abajo de la línea, ¿no? O sea que siempre encuentras excusas, siempre encuentras negatividad. Siempre encuentras a quién echarle la culpa. Oye, ¿por qué no has tenido más clientes? No, pues es de que ya todos tienen un seguro, pues ya, ¿a quién le voy a ir a vender? Ese temor, precisamente, en esta última pregunta, es cuando necesitas darle un giro, en este caso, a tu profesión de vendedor, y saber a dónde tirar. Y fíjate que estas preguntas las hace este coach enfatizando en dónde principalmente un coach ejecutivo te puede ayudar. Y ahí es la parte importante, donde concluye que a él le hubiese gustado, ¿sí?, poder tener a alguien con quien hablar y compartir estas inquietudes, ¿sí? Aunque no siempre es posible, hasta que finalmente él descubrió lo que era el coaching ejecutivo, Correcto. ¿sí? Entonces, pues bueno, si vamos a hablar ahora sí desde el principio, en qué te puede ayudar o para qué te puede servir el coaching, pues ahí está la primera respuesta. El poder adentrarte en una conversación profesional sobre esas inquietudes que tienes de tu desenvolvimiento, de tu desarrollo, de aquellas situaciones mentales que te limitan a actuar. ¿Sí? Poderlas plantear con alguien preparado como un coach que te pueda ayudar en estas conversaciones, que te pueda acompañar y poder ir, pues llámale, desmembrando, desmintiendo o analizando por qué piensas así, por qué te limitas de esa manera y por qué no abrir la mente a otras maneras de pensar. Totalmente, esa es, y bueno, aquí la definición que nos da de coaching en general es un proceso por el cual un coach acompaña a un cliente, coachee, en sus reflexiones, además intenta que él o ella sea capaz de encontrar una solución, pero fíjate, esto me llama la atención que es importante mencionarlo, amigos. Además, intenta que el coachee encuentre una solución o un reto o el problema. Por tanto, el objetivo no es recomendar nada, ni asesorar a mis clientes, ni asesorar a los clientes. El objetivo del coaching es como lo definiste, Laura, es acompañar a los coachees mediante conversaciones en este uso de la palabra que persigue la resolución de un reto o un desafío y el aprendizaje posterior, o sea, dentro de generar esas conversaciones que te lleven a la acción, viene el aprendizaje. El último objetivo que persigue el coaching es que sus clientes aprendan. Porque es el proceso de una vez que encuentras, el problema, una vez que encuentras el reto al que te estás enfrentando con el coachee, una vez que el coachee encuentra qué es de lo que tiene que hacerse cargo, pues entonces en ese momento encuentra el camino junto con el coach para darle solución. Y en ese momento comienza el aprendizaje que le llamamos profundo nosotros en esto. Así es de que, pues de este tema, amigos, creo que es muy importante, sobre todo ahorita a fin de año, en la definición de lo que vamos a hacer para el 2022, pues ahí está el coaching empresarial para su servicio. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este jueves, como decimos nosotros aquí en Fórmula en los Negocios, viernes chiquito. Ya a prepararse, pues viene el puente de Navidad. Pues sí, muchos mañana no trabajan o trabajan mediodía para disfrutar de la Nochebuena, la Navidad. Ojalá le den muchos regalos, visite a sus familiares, haga la cena de navideña en petit comité, no es necesario que irse a las aglomeraciones. Acuérdense que nos tenemos que seguir cuidando. La sana distancia es lo que nos va a sacar de esta problemática pandémica que cumple 2 años y que al parecer va a continuar. Pero bueno, échele ganas, hay que seguirnos cuidando. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros de nuestros patrocinadores, antes de continuar con la conversación de esta noche. Purificó Vida. Mire, ahora más que nunca, Purificó Vida se vuelve una herramienta importantísima. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad con nuestros equipos de irradiación 360 grados UV, de una manera rápida y segura. Cuida la salud, la de tus colaboradores y familia, protegiendo el medio ambiente. Mire, esta nueva cepa Omicron se mantiene más tiempo en el aire, sobre todo en lugares cerrados donde hay poca ventilación, y eso provoca que tenga un nivel de contagio altísimo. Pero con la desinfectada de la irradiación de rayos ultravioleta 360 grados, pues es una aplicación rápida, segura, tiene acción germicida, elimina bacterias, virus y hongos, o sea, se vuelve una herramienta poderosísima, Purificó Vida. Ahorras tiempo, la aplicación es en unos cuantos minutos, no tarda, es muy efectiva. Evitas usar los químicos que son tóxicos e irritantes. Es eco-friendly, tiene la ventaja que puedes rentar el equipo para hacer la desinfección. Solo tienes que bajar la aplicación a tu teléfono. La aplicación se llama Purificó Vida. Es un escudo violeta. Y con eso contratas la renta del equipo. Mantén segura de cuidar a tu familia personal y clientes y pacientes, así es de que háganlo ya, márcales al 9993 228362 o escríbeles purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche con un tema. Amigos, también un tema importante con una herramienta poderosísima para estas épocas de incertidumbre y que tenemos que continuar nuestros negocios y tenemos que continuar buscando el camino para salir de esta situación en la que estamos inmersos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí, pues lo que nos comenta acerca del coaching, fíjate que me llama mucho la atención la parte de que este autor afirma que numerosas organizaciones, que han demostrado, organizaciones empresariales que han demostrado que el coaching empresarial lo traen muy arraigado en su ADN, en su metodología, en su forma de aprender, en su manera de reflexionar, que han demostrado tener mucho mejores resultados y son más productivas a la hora de gestionar sus equipos y que tienen más éxito en su labor. Entonces, pues esto confirma muy bien que el coaching ayuda mucho a la comunicación entre las personas y no solamente una comunicación operativa funcional, sino una operación creativa. ¿Por qué digo creativa? Porque esa comunicación donde hay entendimiento, donde hay respeto, ¿sí? Al fin de cuentas se convierte en algo que crea nuevas posturas, crea nuevas aperturas, crea nuevos acompañamientos que permite un mejor desarrollo entre las personas de las empresas, ¿sí? Entonces, el coaching realmente para las personas que dicen, no, pues es que tengo problemas de comunicación y de operación. Y creen que hasta ahí llega el coaching. Realmente No. no, el coaching va más allá, va en esa transformación de cada uno de los integrantes para lograr esa interacción creativa entre ellos y que se desarrolla entre ellos de manera positiva, busca la solución, busca la unión, busca el avance. Qué bueno, y él hace la aclaración que es el coaching ontológico empresarial el que encontró que te brinda todas estas características, ¿no? O sea, y las organizaciones, como dices, miren, las empresas que han tomado este coaching con esa seriedad, como dice Laura, son los que verdaderamente han obtenido resultados. Bueno, es lo que ha puesto de moda el coaching. Y lamentablemente, pues han surgido con esa moda muchos charlatanes. Que te dicen que te pueden dar coaching cuando pues no tienen la profundidad o no tienen la certificación adecuada de organizaciones como Newfield Network, que es, creo yo, la primera escuela de coaching ontológico a nivel mundial. Entonces, es importante. El coaching, amigos, requiere de un contrato profesional confidencial de servicios entre el coach y su cliente. ¿Y por qué habla de un contrato, aunque sea verbal? Habla del contrato profesional porque usted necesita contratar coaches certificados, profesionales, no nada más advenedizos, que lamentablemente en este mundo del coaching, pues hay y hay muchos. Miren, amigos, hoy en día lo que está de moda a la hora de dirigir equipos es un liderazgo líquido, que así le llaman, el liderazgo líquido, pues es un estilo de liderazgo que te lleva a mezclarte, o sea, es líquido, todos están mezclados de alguna manera en el proceso de liderazgo. Y eso es lo que hace la ontología, ¿no? La ontología te lleva a nivel del lenguaje, a nivel de las relaciones, a nivel de la convivencia, pues de alguna manera te lleva a mejorar esas relaciones, mejorar esas conversaciones. Y de alguna manera, al igual que el cliente está en el centro de todos los procesos y de las decisiones, el empleado también, bueno, pues si hablamos de equipos de trabajo, pues están incluidos los trabajadores, los empleados. Por eso es importante cuidar a los trabajadores, a los equipos de trabajo y atender sus inquietudes profesionales para que el coaching los pueda verdaderamente llevar a ser un equipo de alto nivel, como le decíamos, equipos de alto desempeño para desarrollar en cada una de sus organizaciones, ¿no? Sí, Robert, y también aquí pues termina de acentuar, ¿no? Que el coaching, en el coaching no se dice lo que uno debe hacer, pero se ayuda al interesado a que lo descubra por sí mismo, ¿sí? Además, y bueno, y además ponga en funcionamiento los recursos necesarios para lograrlo, siempre desde su responsabilidad, o sea, desde la responsabilidad del interesado, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, pues me dieron coaching, pero no me dijeron nada, ¿no? Porque no te dicen nada. Realmente no te van a decir lo que tienes que hacer. No, el coaching no es El eso. coaching no te va a solucionar y no te va a dar la fórmula mágica de cómo hacer las cosas o cómo No. solucionar la situación que tú tienes, sino que realmente es ayudar a las personas simplemente a transitar esa inquietud y por supuesto con técnicas de coaching, ¿sí? Te ayudan para que tú solito te vayas dando cuenta de qué es lo que tienes que hacer para solucionar aquello que te está inquietando. Si Claro, es, y para que te ¿sí? ayude a encontrar y lograr resultados, resultados extraordinarios. Muchas veces yo recuerdo que a mí me preguntaron, oye, este programa de coaching, ¿cuándo puedo esperar resultados del coaching? Desde el primer día, desde la primera conversación Así es. con el coach, vas a obtener resultados. Sí, es un darte cuenta, Es como correcto. le llama el de las brasas, el que escribió. Es un momento Leonardo flecha. Walk. Así le llamaba Leonardo Walker. Es un momento flecha. Nosotros le decimos es cuando te cae el 20. O simplemente un darte cuenta de algo que no tenías en cuenta. Tan, tan. Pero bueno, por lo pronto, vámonos a un corte comercial. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes chiquito, como le llamamos, ya listos para el festejo navideño. Y mire, hágalo pues con mucho cariño para sus gentes. Espero que no se haya gastado todo su aguinaldo en regalos. Denles cariño, denles amor, denles un abrazo. Caluroso es lo mejor en estas épocas. Y prepárese porque, pues, la incertidumbre económica, dicen que la cuesta de enero va a estar verdaderamente en cuesta. Así es de que en cuesta para arriba, digo, porque va a estar durísimo. Entonces, hay que prepararse, amigos. Estamos en época de planeación, estamos en época de pensar muy bien en el plan para el 2022, porque tenemos que salir adelante de ello. Así es de que déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, es el momento, si usted está pensando en comprarse una casa, es el momento de hacerlo. Las tasas de interés posiblemente se vean modificadas por la condición económica en la que estamos cayendo. Y también, pues, los precios, asegure precios de este año. En Esmeralda Residencial tiene la mejor ubicación cerca de la zona metropolitana de Mérida, la ciudad más pacífica de México. Encuentra escuelas, hospitales, bares, restaurantes y mucho más a un minuto de tu hogar. La verdad que la ubicación de Esmeralda Residencial es sensacional. Además, las casas, el equipamiento de las casas es de primera, acabados de primera calidad para tu hogar, con los cuales incluyen pisos intercerámicos, techos impermeabilizados, incluso conexiones a datos, telefonía y televisión por cable en todas las casas. La verdad, precios únicos, tu hogar al norte de Mérida, que es la zona de mayor plusvalía en Mérida, la zona de lujo en donde todos quieren vivir por un precio que no encontrarás en ningún otro lado. Y es ahora cuando lo tienes que hacer. Ponte en contacto con Esmeralda Residencial, haz una cita con alguno de los asesores y date una vuelta al fraccionamiento. Mire, el fraccionamiento tiene este centro de diversión en el centro del fraccionamiento, que verdaderamente es toda una novedad que no lo hemos visto en otros fraccionamientos. Es verdaderamente impresionante porque tienen canchas de pádel, de fútbol, de básquetbol, entrenamiento para perros, entrenamiento ninja para que usted se vuelva un verdadero atleta. Tiene ciclopista, tiene para el jogging, la caminata, tiene un área importante para entrenamiento de perros, tiene asadores por todos lados. No, es una maravilla, es un verdadero centro recreativo el que tiene Esmeralda Residencial. Búsquelos, conózcalos, dése una vuelta, calle 141, número 914, fraccionamiento Esmeralda Residencial. Márqueles 9991 019000, 9991 019000. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos con este tema también muy importante del coaching empresarial. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues importante la afirmación que vimos hace ratito, que es que por tanto es necesario hacer ver a los clientes que en el coaching no se recomienda nada, estrictamente, aunque algunos de los clientes pidan que se les acompañe como mentor, ¿sí? Aquí hay que denotar que el coaching empresarial, estrictamente hablando, siempre va a ser que la solución la debe encontrar solo el cliente. Que el coach lo único que hace es acompañar al cliente, al coachee en este caso, y lo acompaña en esta resolución del reto. ¿Qué hace el coach? Le aporta preguntas, le aporta reflexiones, indaga, Interpretaciones. interpreta, le devuelve lo que él dice, ¿sí? Con su interpretación, pero en ningún caso le dice lo que tiene que hacer. Realmente es el descubrir del mismo cliente cuál es la salida, cuál es su mejor opción. Y esto, ¿sabes qué, Robert? Es importantísimo, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos. Lo que pasa es que no estamos muy conscientes de eso que sabemos de nosotros. A veces queremos ignorarlo porque pues nos da vergüenza, nos da miedo, nos da incertidumbre, nos oímos ahí la voz de mamá o de papá o del abuelo que nos minimizaban o que nos hacían sentir que no valíamos, ¿sí? Y que nos hace cuestionar nuestras capacidades. Nosotros somos los que sabemos de manera inconsciente o inconsciente qué es realmente lo que nos está limitando. Y al hacer estas sesiones de coaching con un coach que realmente se va a abocar, a acompañarte, a aplicar todas esas herramientas de coaching que hay, ¿sí? Nunca te va a decir lo que tienes que hacer, pero sí te va a ayudar a encontrar y a echarte un clavado más profundo, ¿sí? En el inconsciente, para que tú finalmente encuentres de todo ese conocimiento tuyo, lo tengas consciente o no, encuentres la mejor solución para ti. Porque alguien puede venir, un mentor puede venir y decirte, oye, pues tu mejor solución es esta, pero es desde su perspectiva. Sí, Es desde no. su conocimiento y su experiencia con ese negocio, tal vez, pero no con la experiencia tuya y con la visión que tú tienes de ese negocio. Por eso aguas a veces cuando tienes un mentor, porque tu mentor, cuando hablamos de un mentor, sí, te va a hablar de su experiencia, te va a hablar de lo que él sabe hacer, de cómo le dio resultado, ¿sí? Entonces eso no aplica siempre, Robert. No, y además, acuérdense amigos, que aquí lo importante es de que nosotros como coaches Tenemos que aprender a solucionar las cosas, no que venga alguien y que me diga lo que tengo que Así hacer, es. porque entonces no existe el aprendizaje. Y ese aprendizaje profundo es el que te verdaderamente te lleva a buscar los logros y a encontrar el camino en tu negocio. Amigos, esto ha sido demostrado fehacientemente con los procesos de coaching. Y fíjate, antes de que se me vaya la mañana, lo que acabo de diferenciar un mentor con un coaching, ¿sí? De cómo puede aplicar o no para lo que tú necesitas, lo mismo también sucede cuando es una situación emocional o personal que tú quieres resolver. Muchas veces cuando nosotros vamos con un psicólogo, ¿sí? Pues el psicólogo, pues tú lo que tiendes a buscar es ese reconfort, ¿sí? Esa sensación de que puedas hablar de eso que tal vez te da vergüenza, ¿sí? Y también inconscientemente buscas que te dé una solución y sorpresa. No te va a dar la fórmula secreta, ni el mismo psicólogo te va a dar una fórmula Bueno, secreta, puede ser ¿sí? que te diga. Hablando desde ese nivel también, ¿no? Claro. Porque hay sus diferentes niveles. El coaching obviamente está más enfocado a tu actividad, a la acción, no tanto a recordar tu pasado o a ver qué pasó, no. El coaching, hay que aclarar esa parte, está enfocado al resultado que tengas hoy, desde la primera sesión, desde tu primer darte cuenta y qué vas a hacer al respecto. No es darte cuenta y sentarte a lamerte las No, heridas no, de no, por qué no. yo fui víctima. No, No, no, no. eso no es El coaching coaching. no se trata de eso. El coaching se trata de ya me di cuenta y sé y tengo que buscar cómo darme cuenta de lo que tengo que hacer. O O sea, sea, seguir claro, indagando. el coaching nos ayuda a ser líderes más felices, a ejercer nuestro liderazgo en un entorno mucho más sano y más productivo. Seguimos hablando de coaching empresarial. Entonces, podemos afirmar que el coaching es una muy buena inversión desde el punto de vista profesional. No caigamos en la parte, pues no sé cómo llamarle, clínica, porque no es eso. El coaching No, es no. acción Así para es. obtener mejores resultados, en Así pocas es. palabras. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito. Yo sé que muchos que me escuchan están en su automóvil. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted, que espero, mire, el propósito de nuestras conversaciones aquí en Fórmula en los Negocios es y ha sido que usted siempre se lleve algo que le haga sentido y que pueda utilizar en su negocio, en su vida profesional, en su trabajo. Así es de que ese ha sido el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues ya llevamos 4.173 programas con el de hoy, buscando nuestra misión. Y gracias, gracias a su preferencia, pues mire, este año otra vez nos renovaron, pues no, no es decir nos renovaron, otra vez nos Nos otorgaron, premiaron. nos premiaron por segundo año consecutivo como lo mejor del marketing de contenidos. Por la empresa Segmento Research a nivel regional. Así es de que, pues gracias a usted y a su preferencia que hemos obtenido estos logros. Pero bueno, antes de eso, también gracias a nuestros patrocinadores, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. ¿Tienes un restaurante o cafetería o bar y quieres que tu servicio sea más rápido, eficiente y seguro para tus comensales? Sob Restaurant es para ti. Este sistema te ayudará a obtener el control total de tu negocio y aumentar tu productividad gracias a sus herramientas especializadas para el sector restaurantero, como la función de punto de venta, mapa de mesas, control de inventarios, monitor de cocina, sistema de fidelización, reservaciones y reportes, ayudándote a reducir mermas, agilizar tu producción, garantizar la calidad de tu servicio y reducir tus costos. Visita subrestaurant.com y conoce todo lo que tienen para ti. Además, tienen promociones navideñas formidables. Alcáncelos de una vez, consulte en subrestaurant.com. Y mire, pues ahora que la apertura en este mes de diciembre ha sido casi total para todos los restaurantes, usted no puede perder la oportunidad de tener el control completo de su restaurante. Así es de que búscalos subrestaurant.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificada Newfield Network y precisamente estamos platicando qué es el coaching empresarial, el coaching ejecutivo. Y bueno, una pregunta, Laura, que también nos hemos hecho. ¿El coaching sirve para todo el mundo? Claro. Y bueno, pues mira, el coaching empresarial tiene como clientes mayormente a directivos, profesionales, organizaciones que son coaching de equipos y pues está enfocado a quienes quieran mejorar sus resultados profesionales, económicos y personales. Entonces, si caes en cualquiera de estos rubros, pues sí, definitivamente el coaching es para ti. Si eso es lo que estás buscando, un mejor desenvolvimiento en tu trabajo como persona, una mejor gestión económica, una profesionalización de tus servicios, todo eso cae perfectamente en un servicio de coaching, Robert. Y bueno, y los motivos más habituales para encontrar los servicios de coaching. Pues aquí pone algunos ejemplos, ¿no? Lograr que el cliente se acomode con una nueva posición dentro de la empresa o por una nueva función que antes no tenía. O sea, lograr que el coachee o la persona interesada en el coaching, pues logre esta nueva posición. Por ejemplo, si tú estás como subgerente y quieres llegar a ser gerente, pues puedes atender contratarte unas sesiones de coaching en donde se va a analizar, pues se van a platicar cómo es tu gestión, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu mentalidad, qué es lo que te rodea, cuáles son los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y llevado de la mano con estas conversaciones, pues el coaching te va a guiar de alguna manera a que vayas dándote cuenta qué es ese pasito adicional que tienes que hacer. Pero tú solito te vas a dar cuenta para lograr obtener ese otro puesto que quieres, obviamente para mejora, ¿no? Aquí también habla de mejorar la productividad, la gestión del tiempo y el modo de la dirección efectiva. Esto, por ejemplo, para directivos está excelente, en donde pues se le ayuda a reflexionar sobre todos estos puntos. Otro punto es generar un plan de carrera profesional que encaje con la personalidad de pues que el coachee necesita o las posibilidades reales de crecimiento que tiene. Otro punto es incrementar el bienestar emocional, profesional y también del personal. O sea, ya tú si quieres tener un mejor o un bienestar emocional en la profesión que tienes, por ejemplo, se me ocurre, de repente hay hijos de familia, que toda la familia, por ejemplo, son médicos o son abogados o todos son arquitectos, ¿no? Y que de repente, pues tú ya ni modo, tuviste que estudiar la carrera y ya estás allá con todos ellos. Y de alguna manera te sientes inconforme o sientes que no te llena de completo. El coaching también es perfecto para ese tipo de situaciones, Un bienestar emocional como lo plantea profesional, ¿no? este ejemplo, ¿no? Otro, mejorar la comunicación entre colaboradores paralelos y superiores, definitivamente. Eso es talleres de coaching, de comunicación y de trabajo en equipo, por supuesto, que hemos visto, pues tú y yo hemos tenido experiencia en este tipo de talleres y que es asombroso lo que se logra Al menos los primeros días y de las gestiones y las modificaciones que hacen, ahí es el mantenimiento, o sea, tiene que mantenerse la gente en estas nuevas ideologías que plantean y tiene que haber alguien que siga respaldando ese nuevo sentir en la empresa, o sea, a fin de cuentas, pues el camino ellos mismos lo encontraron y lo único que tienen que hacer es continuar con ese modus operandi, como le dicen. Bueno, uno de los objetivos importantes en el coaching de ejecutivos es convertir al ejecutivo, al directivo en cuestión, en un Leader coach, líder coach que sí. hemos platicado muchas veces, ¿no? Entonces ya la continuidad de los programas de coaching se pueden dar internamente dentro de la Entre organización, ellos. entre ellos, Sí, pero ¿no? como todo, Robert, todo requiere seguimiento. Claro. Sí, toda Continuo. innovación requiere seguimiento y tiene que haber alguien encargado de ello, porque no pueden ser todos. ¿Sí? Tiene que haber alguien que esté empujando esa iniciativa y que se logre. Y bueno, por último, perder el miedo a hablar en público, por ejemplo, o mejorar las habilidades de comunicación al hablar en público. Entonces son cosas que a través de un coach, pues puedes encontrar una mejoría, una solución. Recordemos siempre que tú la vas a encontrar porque el coach te va a ayudar con conversaciones a que tú lo encuentres. Pues amigos, la verdad que es importantísimo reflexionar, hacernos conscientes de cuál es la utilidad del coaching empresarial, del coaching ejecutivo. Y yo pues los quiero invitar a todos los que nos escuchan, que tienen una posición empresarial en su trabajo, una profesión, doctores, abogados, es importante desarrollar todas sus habilidades para lograr sus objetivos. Es tener un objetivo que cumplir, no sabes cómo lograrlo, no estás cumpliendo con tus parámetros necesarios o te sientes ofuscado por ello, pues es el momento de entrar en contacto con un coach profesional. Nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching ejecutivo, programas de coaching empresarial. Hemos sido preparados con muchos años de experiencia en este rubro y créame que los podemos ayudar. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente escríbanos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto hacemos una cita, una conversación y podemos definir en la medida de sus posibilidades cómo los podemos ayudar en estas parte del coaching empresarial. Y es un buen momento para reflexionar en qué es lo que tiene que hacer para el 2022 y que cumpla con sus objetivos. Y tan tan, Laura, ¿te gustó el tema? Claro que sí, Robert, excelente tema y pues bueno, espero que a todos nuestros amigos radioescucha les haya gustado, que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana.